Ay, estas hojitas. Uy, otra vez esta desgraciada de arriba está regando las plantas. ¡Vecina! ¿Qué pasa? ¡Vecina, me está tirando todo el agua de las plantas arriba de la ropa que acabo de tender! ¡Ay, es que mis plantas necesitan agüita! Bueno, está bien, agüita sí, pero me está inundando el patio. Bueno, disculpas, no se enoje tanto, le van a salir más arrugas. ¡Ay, es una turra! Encima me dice vieja. ¿Por qué no se riega un poquito usted también? ¿Quiere? La refresco. Le tiro un poquito de agua a usted. ¡Póngase! ¡Me tiene harta! Y bueno, mis plantitas necesitan agua. ¿Y a usted más no le vendría un poquito? ¿De agua? Sí, agua. ¿Para qué quiero agua? ¿No ve que recién tendí la ropa, las sábanas blancas, toda manchada de tierra? Bueno, córralas un poquito. Córralas. Es insufrible esta mina. Mis plantitas necesitan tomar agüita. Mire, vecina, voy a subir a su casa y la voy a agarrar de los pelos porque me tiene harta. Bueno, le vendría bien subir. Baja un poco esos kilitos que tiene de más. Ay, la mato. Me voy para arriba, ¿eh? La voy a buscar ahora mismo. Ay, la comieron las hormiguitas, estas hojitas. ¿Por qué? ¡Vecina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está mojando todo el patio, me está mojando la ropa. Ay, disculpas. Estoy regando mis plantitas. Sí, ya veo, pero no las tiene que inundar las plantitas. Riéguelas, porque me está mojando todo. Bueno. Corra un poquito la ropa. Córrala un poquito. No tengo espacio, ya la corrí un poco, la puse en el costado, pero sigue cayendo agua. ¡Pare con el riego! Bueno, voy a correr un poco mis plantitas, a ver. Oh, encima usted siempre tiene la radio encendida, me tiene harta con la radio también. ¡Ay, mi radio! No me diga que no le gusta. No me gusta esa música que pone. Le vendría bien bailar. Es música de su época, es música linda. Decir con mi época. Bueno, es música alegre. Póngase a bailar, le vendría bien. Mire, me parece que en este momento estoy subiendo y la voy a agarrar de los pelos porque me tiene harta. Bueno, así venga. Le espero con unos mates. Ay, estas hojitas. Uy, otra vez esta desgraciada de arriba está regando las plantas. ¡Vecina! ¿Qué pasa? Vecina, me está tirando todo el agua de las plantas arriba de la ropa que acabo de tender. Ay, es que mis plantas necesitan agüita. Bueno, está bien, agüita sí, pero me está inundando el patio. Bueno, disculpas, no se enoje tanto, le van a salir más arrugas. ¡Ay! Es una turra. Encima me dice vieja. ¿Por qué no se riega un poquito usted también? ¿Quiere? La refresco. Le tiro un poquito de agua a usted. ¡Póngase! ¡Me tiene harta! Y bueno, mis plantitas necesitan agua. ¿Y a usted más no le vendría un poquito? ¿De agua? Sí, agua. ¿Para qué quiero agua? ¿No ve que recién tendí la ropa, las sábanas blancas, toda manchada de tierra? Bueno, córralas un poquito. Córralas. Sí, sufrible esta mina. Mis plantitas necesitan tomar agüita. Mire, vecina, voy a subir a su casa y la voy a agarrar de los pelos porque me tiene harta. Bueno, le vendría bien subir. Baja un poco esos kilitos que tiene de más. Ay, la mato. Me voy para arriba, ¿eh? La voy a buscar ahora mismo. Ay, la comieron las hormiguitas, estas hojitas. ¿Por qué? ¡Vecina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está mojando todo el patio, me está mojando la ropa. Ay,